Sos un cuartetero que nunca debe aflojar, aunque te hayan cobrado el pan mucho más que ayer. Sácate la amargura, mostra la dentadura, pensa solo en el sábado que tienes que bailar. Sácate la amargura y pone ganas de bailar, mostra tu dentadura con risa de carnaval. Sácate la amargura que en tu cara se ve mal, mostra tu dentadura pero no para insultar. Se escoda como ir a cuartetear, aunque ni pa'l cigarro el lunes te va a alcanzar.